debo desayunar para poder empezar. Debo desayunar para poder empezar mi día con energía, con mis amigos poder jugar. Mi día con energía, con mis amigos poder jugar. Frutas, leches con miel, cereales con yogur. El desayuno muy nutritivo para irme a estudiar. El desayuno muy nutritivo para irme a estudiar. Sentado en la mesa me lo tomo para irme a estudiar. Me recarga bien las pilas para irme a estudiar. Un desayuno bien saludable para irme a estudiar. El desayuno es muy importante para irme a estudiar. Debo desayunar para irme a estudiar. Debo desayunar para irme a estudiar. Para irme a estudiar. Para irme a estudiar.